Lunes 15 de agosto, nuestro Salvador compasivo. Al mezclarse Jesús con el pueblo durante su ministerio terrenal, mostró su simpatía y compasión. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mateo capítulo 14, verso 14. Escucha Mateo capítulo 9, versos 35 y 36. Y Lucas capítulo 7, versos 11 al 16, ¿de qué modo se manifiestan la simpatía y la compasión verdaderas? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Lucas capítulo 7 versos 11 al 16. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo». La palabra simpatía también se relaciona con otras, tales como empatía y lástima. De acuerdo con los diccionarios, compasión es lástima, simpatía, empatía. Lástima es tristeza con simpatía por el sufrimiento de una persona, y empatía es comprender o compartir los sentimientos de otros. Compasión y simpatía muestran que comprendemos lo que otros sufren, pero que queremos aliviar y remediar el sufrimiento. Cuando oyes que ocurrieron cosas tristes a personas de tu comunidad, como un robo en su casa o una muerte en la familia, ¿cuál es tu reacción? ¿Murmuras sencillamente, es muy triste, y sigues con tu vida? ¿O te llenas de simpatía por ellos? La verdadera compasión te guiará a consolar y ayudar de maneras prácticas a amigos y a extraños por igual. Por ejemplo, enviar una tarjeta de condolencias, realizar una visita, ayudar con las necesidades inmediatas son acciones amantes, resultado de la simpatía verdadera. Es bueno que las personas y las organizaciones de asistencia respondan compasivamente en los grandes desastres. Sin embargo, a veces no prestamos mucha atención a los infortunios y desastres menores que afectan profundamente a alguien. Jesús no solo mostró simpatía, sino también la llevó al nivel siguiente, acción compasiva. Se nos pide que hagamos lo mismo. Cualquiera puede sentir tristeza o simpatía por la desgracia de alguien. La pregunta es, ¿qué acción te conducirá a transformar esa simpatía en acciones? Mientras desayunaba, un hombre escuchaba que su esposa leía las noticias acerca de una tragedia en otro país con miles de muertos. Después de hablar unos momentos acerca de cuán terrible era eso, él preguntó si el equipo local de fútbol había ganado el partido la noche anterior. ¿De qué modo todos somos algo culpables de lo mismo y qué podemos hacer respecto de ello?